recito llamar y escuchar de tus labios el mismo saludo normal descomplicado, donde ni siquiera una sola palabra que me dé una esperanza que algo me tienes guardado. No te niego que me hacen feliz tus mensajes, el de la mañana y el de antes de acostarme. Algo que me tiene de ti enamorado, pero no sé cuándo te tendré a mi lado. Yo tal vez confundido no he querido entender que me ves como amigo y no con otro interés. Pero yo no he podido de mi alma detener lo que de mí ha nacido, verte como mujer. Si algo sientes y no quieres todavía, de verdad te esperaría hasta que tengas valor de darme tu amor suficiente para ser feliz mi vida. Te juro que te amaría, te daría mi corazón. Ay, dame una esperanza, te lo pido, porque si no me muero paro el loco. Ay, dame una esperanza, te lo pido, ay, ve, porque si no me muero paro el loco. Ay, nena, no me mires como amigo, enamórate de mí poco a poco. Ay, nena, no me mires como amigo, enamórate de mí poco a poco. Ay, dame una esperanza, te lo pido, ay, ve, porque si no me muero paro el loco. Linda sonrisa, cuando te miraba con deseo de hablarte y decirte el impacto que ese día me causaste. Y después de ese instante no dejé de pensarte, y al pasar de los días me provoco llamarte, aunque fuera solo para saludarte, para ver cómo era la impresión de escucharte. Y yo tal vez confundido no he querido entender que me ves como amigo y no con otro interés. Pero yo no he podido de mi alma detener lo que de mí ha nacido, verte como mujer. Si algo sientes y no quieres todavía, de verdad te esperaría hasta que tengas valor de darme tu amor suficiente para ser feliz mi vida. Y juro que te amaría, te daría mi corazón. Ay, dame una esperanza, te lo pido, porque si no me muero paro el loco. Ay, dame una esperanza, te lo pido, y ve, porque si no me muero paro el loco. Si no me muero, paro el loco. Y si no me paras bola, mi amor, me vuelvo loquito de remate. Me vas a tener que llevar al manicomio.